Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a Alhama de Granada para hablar de un edificio con mucha historia que, bueno, vuelve a la vida. Eso es. Hablamos de la Casa Cubo. Exacto, Casa Cubo. Aunque antes tuvo otros nombres, ¿verdad? Como Casa Sola o incluso Casa de la Sonrisa. Sí, nombres con encanto. Estuvo un tiempo cerrada, abandonada, digamos. Y ahora reabre. Tenemos para comentar una entrevista en vídeo con el nuevo dueño, Nicolás Cubo, y también un artículo de alhama.com. Fenomenal. La idea es, ver qué significa esta reapertura, ¿no? Entender la transformación. Claro. Y el protagonista es Nicolás Cubo, un empresario local del sector de la construcción. Ajá. El skin compra y, bueno, mete mano para restaurarla. Las fuentes lo pintan como una inversión, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, con idea de sacarle rendimiento. Quizás venderla o alquilarla más adelante. No se sabe. O sea que no es solo amor al arte. Bueno, ya veremos. Pero hay que recordar que el propietario anterior, allá por 2005, ya invirtió una pasta, más de 360.000 euros. ¡Caramba! Una cantidad seria, sí. ¿Y ahora qué ofrece Casa Cubo? ¿Qué encontramos si vamos? Pues mira, la oferta es de alojamiento. En total son 14 unidades. ¿14? Sí, una mezcla. 3 apartamentos pequeñitos y luego 11 habitaciones. Total tenemos entre apartamento y habitaciones son 14. Que para grupos de gente y luego con salas comunes que si quieren disfrutar de ellas, pues ya se podría hacer algo. De momento no va a haber desayuno, no va a haber nada, solamente alojamiento. Es una casa rural y ya está. ¿Y las habitaciones? Dobles, sencillas e incluso hay una adaptada para personas con movilidad reducida. Está bien pensado. Y lo que parece destacar es esa combinación de lo antiguo con lo moderno, ¿no? Exacto. Mencionan que se han recuperado muchas cosas originales. Como puertas antiguas, vigas de madera a la vista, suelos de barro. Eso es. Y a la vez, pues tienes comodidades de hoy, como calefacción por radiadores, que en Alhama en invierno se agradece. Claro. Hay una frase de Cubo que citan, algo así como, cada piedra, cada madera tiene una historia. Bonita frase. Sí, suena muy bien. Pero, de momento, me dices que es solo alojamiento. Sin servicio de desayuno ni nada parecido. De momento, eso parece. Entonces, a ver, ¿cómo encaja esa visión de inversión pura y dura con esa frase tan romántica sobre la historia de cada piedra? Buena pregunta. A ver, yo creo que una cosa no quita la otra. Sí, está el enfoque inversor, claro. Ajá. Pero las fuentes insisten mucho en cómo se ha hecho la restauración. Usan palabras como delicadeza y cariño. Ah, vale. Dicen que se ha intentado recuperar el máximo posible de las cosas antiguas. Se habla de rescatar puertas, muebles viejos. Entiendo. Eso, pues, sugiere un respeto por el edificio que va un poco más allá del simple cálculo económico, ¿no? Sí, parece. Un ejemplo muy claro que dan es la bodega. ¿La bodega? ¿Qué pasaba con ella? Pues parece que era literalmente un vertedero. Un desastre. Vaya. Y ahora dicen que es una de las partes más bonitas de la casa, ideal para grupos y que mantiene el fresquito en verano y el calor en invierno de forma natural. Anda, ¿recuperar algo así? Eso sí que requiere dedicación. Desde luego. Y además conectan el apellido Cubo. Ah, claro, Cubo, como las antiguas bodegas. Exacto. Y aseguran que no faltará vino de la familia en esa bodega restaurada. El apellido Cubo también está relacionado estrechamente con el vino de Alhama. Correcto, eso fueron mis inicios en las viñas con mi padre y seguimos conservando nuestro vino tan tradicional. Y de hecho, si Dios quiere, nos faltará vino en la bodega del vino Cubo. Porque me decías que la bodega incluso estaba algo abandonada y sin embargo tú has sido de los primeros en recuperar. Lo primero en recuperar, eso era el vertedero del hotel. Todos los chismes viejos iban allí y es la habitación más bonita que tiene toda la estancia. Y damos fe, y además que la temperatura aquí es bastante soportable, tanto en invierno como en verano, porque tiene, pues bueno, se conserva esa frescura del verano y ese calor en el invierno que dan las casas de este tipo de construcción. Sí, y además para los días crudos de invierno tenemos su calefacción que va por radiadores, que la temperatura va a ser agradable siempre, tanto en invierno como en verano. También mencionan un enfoque en la sostenibilidad, usando materiales locales, reutilizando. Pues la verdad es que la transformación de esa bodega suena impresionante. Y ese mismo por el detalle, por la historia, encaja muy bien con Alhama de Granada, ¿no? Totalmente. La reina, el balneario con sus aguas termales romanas. Y el entorno natural, claro. la Sierra Tejeda, Almijara y Alhama ahí mismo, los famosos tajos. Ideal para senderismo, bici, hay mucho que ver y hacer. Por eso cobra sentido esa otra frase que citan de Cubo. Tenemos que aportar por nuestro pueblo. Sí, esa idea está muy presente. Las fuentes sugieren que este proyecto busca ser un granito de arena para revitalizar el centro del pueblo, lo que llaman la placeta. Junto con otras cosas que se están haciendo, ¿no? Creo que también se hablaba de restaurar el castillo. Exacto. Se ve como un impulso, una forma de luchar contra la despoblación que afecta a tantos pueblos. Y de atraer un turismo diferente, quizás. Buscar un buen turismo. Gente que aprecie la gastronomía local, la historia y, bueno, la hospitalidad, la simpatía que tenemos los alameños, citan textualmente. Suena bien. Y hay una reflexión interesante que conecta con la primera apertura, la de 2005. La idea de que antiguamente se hacían bien las cosas. Y que este proyecto, el de Casa Cubo, es una forma de demostrar que también se pueden hacer bien hoy sin perder la esencia. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, Casa Cubo no es solo un sitio nuevo donde dormir en Alhama. No, va más allá. Se presenta como un ejemplo de cómo recuperar el patrimonio, buscando ese equilibrio entre la historia del lugar y las comodidades actuales, y todo en pleno centro. Exacto. Y su importancia, creo yo, va más allá del propio edificio. Proyectos así pueden reforzar el tejido social y económico del pueblo. Claro. Ofrecen una experiencia más auténtica a quien visita Alhama. Y a la vez son una pequeña batalla ganada contra la despoblación en estas zonas rurales con tanto pasado. Muy bien explicado. Para quienes estén interesados, que sepan que la Casa Cubo ya está funcionando, está operativa. Sí, ya se puede reservar. El teléfono para reservas es el 653-582-816. Lo repito, 653-582-816. Y la dirección, Calle Alta de Mesones, número 17, en Alhama de Granada. Perfecto. Fácil de encontrar, Simón. Y todo esto, pues, nos deja pensando, ¿no? A ver. ¿Hasta qué punto estas iniciativas individuales, una casa aquí, un pequeño negocio allá, pero hechas con este cuidado, con este respeto por la historia, pueden de verdad ser la chispa que encienda una revitalización más grande? Una buena pregunta. Para esos pueblos con un pasado tan rico que buscan, bueno, asegurar su futuro sin olvidar de dónde vienen. Es algo sobre lo que reflexionar. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.